Ya estamos al aire, temprano para imposible se llama este programa que va todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio La Mosquitera. La Mosquitera la escuchás en el Gran Mendoza en el 88.1 de la radio del celular o en www.lamosquitera.org. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Linda tarde hoy. Linda tarde, quiere que le dé la temperatura, ¿no? Dele. 21 grados 4 décimas, 44% de humedad, hemos tenido lluvia ante anoche, viento noreste a 13 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros. Todo eso nos lo dice el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 14 horas. Juan Marcelo Rojas está con nosotros como suele acontecer casi todos los viernes. Hola, Marce. Nos saluda. Está mudo. Hace señales de humo o tiene un sistema de comunicación audiovisual. Por supuesto. Carlos Almenara te saluda. Estamos comunicados hasta las 5 de la tarde para despanzurrar las noticias de un país muy dinámico, con muchas cosas que pasan, con una realidad que se deteriora día tras día, día tras día. Vamos a ver cómo está el dólar. Vamos a ver. Mire, ¿sabe qué? Le cuento una confidencia. Quería traer un sketch muy desopilante que dan en un programa humorístico de la televisión. Dólar bingo. Ah, no me digas. Dólar bingo, sí. Usted arriesga la cotización del dólar para dentro de 3 horas y si acierta tiene premio. No me digas. Sí. Hoy ya habíamos vuelto a tener suba del dólar. Había superado los 40 ya desde ayer y hoy seguía subiendo. Bueno, hay noticias, vamos a trabajar sobre ese tema a lo largo del día de hoy. Está 40 pesos con 53 centavos. Cada peso que aumenta el dólar impacta sobre la inflación. Por supuesto. Aumentan los precios y es una depreciación. ¿Sabe usted, Virtudes, que cuando asumió Macri, Argentina tenía el salario promedio más alto de América Latina en dólares? Mire usted. El salario promedio más alto en dólares de América Latina. ¿Y sabe qué? Ahora no. No, ahora estamos en mitad de tabla. Me imaginaba, mire usted lo que son las cosas. Pero bueno. Quédese tranquila. Que estamos caminando. No nos vamos a quedar en mitad de tabla. No, ¿o usted cree que con esto nos alcanza? No nos vamos a quedar en mitad de tabla. Vamos a seguir caminando. Bien. Esto es como caminar por la tabla del barco donde le hacían caminar los piratas, digamos. Te va caminando por esa tabla hasta tirarse al mar, digamos, el mar lleno de tiburones. Esa es la idea, ¿no? Claro, claro. Es como el que está en caída libre, ¿no? Cuando está cayendo al mar, que dice, estoy avanzando. Y sí, avanzando, estás avanzando. Rápidamente. Vamos más adelante vamos a escuchar un audio sobre esto y vamos a ver porque hay una discusión en torno de una nueva convertibilidad o una nueva dolarización en Argentina. ¿Ha escuchado algo de esto? Sí, he escuchado algo de eso. ¿Sabe cómo nos enteramos? ¿Cómo? Nos enteramos por un reportaje de Fox News Estados Unidos a un asesor de Donald Trump. Claro. No nos cuentan nada. Los tipos están analizando la dolarización y están negociando una convertibilidad para Argentina. ¿Y cómo nos enteramos nosotros? Por un reportaje de la televisión norteamericana. No, son toda una mentira. No hay una sola verdad que diga este gobierno mafioso. No hay una sola verdad, no es que mientan. No han dicho la verdad una sola vez. Ni una sola vez. Este programa, le voy a decir virtudes. Este programa, si tenemos suerte, lo vamos a iniciar. En lugar de como hacemos viernes a viernes con un editorial, lo vamos a comenzar con una entrevista telefónica. ¿Qué le parece? No me diga. Y ya tenemos la comunicación telefónica al aire. Estamos comunicados con Carlos Raimundi. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto. Estamos con Virtudes en el estudio de La Mosquitera, Carlos. Bueno. Estamos con Virtudes. Bueno, un gusto enorme poder conversar con los dos juntos. Igualmente. Mis grandes amigos y compañeros de Mendoza. Bueno, y está Marcelo también en la radio haciendo el programa con nosotros. Gracias por tomarte el tiempito de hablar con nosotros y dedicarnos este espacio. Carlos Raimundi es diputado nacional, mandato cumplido, es presidente del partido Solidaridad más Igualdad, forma parte de Unidad Ciudadana, es del equipo de Cristina Kirchner. Y bueno, queríamos comunicarnos contigo, Carlos, para analizar juntos esto que está pasando. Nos interesa muchísimo que nos ayudes a explicar esto. Nosotros tenemos una editorial, una explicación de qué está pasando en estos momentos, pero siempre es importante tu mirada que comienza de lo general a lo particular y que suele partir desde una perspectiva geopolítica que es muy esclarecedora para entender las cosas que están pasando. Bueno, mira, Carlos, yo creo que nadie en este momento tiene una respuesta así que abarque todo, sino que creo que la vamos construyendo, ¿no?, entre las distintas miradas. Lo que sí está a nuestro favor es la convicción, la seguridad de lo que defendemos, la perspectiva moral que anima todos nuestros principios, nuestras acciones, nuestras decisiones, y que está intacta, además, y que debe estar intacta y debe estar fortalecida porque nuestro desánimo, si cundiera el desánimo entre nosotros o si cundiera la perplejidad que lleva a detenernos, a paralizarnos, nos convertiríamos nosotros mismos en una herramienta de lo que el poder quiere de nosotros. Entonces nosotros siempre vamos a estar muy decididos, muy convencidos. Volviendo al principio, sería fantástico si tuviéramos una carta de Rodolfo Walsh para esta etapa. Es decir, alguien que sistematice el análisis, que lo sintetice, que lo abarque en sus distintas perspectivas. Como no la tenemos, la tenemos que ir haciendo. Yo tengo a veces una sensación personal, no como un razonamiento político, sino como una sensación personal y es que tengo cierto temor, cierto cuidado, que estoy alerta, quiero decir, a no caer en un pecado de ingenuidad, en el sentido de creer que estamos mirando correctamente porque miramos a la altura de nuestros ojos y resulta que el poder por encima de nosotros, por muy por encima de nuestros ojos, está jugando otro partido y tiene otra estrategia. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces siento como que en América Latina, esto lo sentí mucho, lo siento mucho cuando veo el proceso de Brasil. El otro día, desayunando con Celso Amorim, que fue ministro de Lula durante 12 años, de Lula y de Dilma, veía que él planteaba una serie de plazos judiciales y de cronograma electoral, y bueno, y cuando apelemos nos quedan tantos días para reconocer la candidatura y esto y el otro, y lo veía como analizando un sistema normal, y el sistema no es normal, es absolutamente anormal, es una especie de, es una dictadura sin dictadura, digamos, o con una dictadura ejercida por mecanismos más sutiles, con un velo de democracia. Sí, pero ya yo creo virtudes que ni siquiera el velo le queda. Claro. No, yo creo que ni siquiera el velo. Lo único que tiene de diferencia es que hay menos crueldad extrema y menos masividad en la crueldad física, no en la crueldad política del sistema. La crueldad política es tremendo. Cuando uno ve cómo endeudaron a la Argentina, es una crueldad pasmosa. Cuando uno ve que ahora se va a discutir el presupuesto, y el presupuesto, sinceramente, a mí no me interesa, nunca me interesó como saber técnico económico, siempre me interesó para ver si gracias a ese presupuesto una familia tipo puede consumir las calorías y las proteínas que necesitan los hijos. Claro. Y no las pueden consumir. Carlos, cuando vos sumás una familia tipo, medio kilo de pan, un litro de leche por día, se le va el salario en el mes. Carlos, a ver si te interpreto. Vos decís, Celso Amorim estaba pensando en términos de que podía ganar las elecciones. Y vos decís, el poder va a hacer todo lo necesario para que no llegue el PT por elecciones. ¿Es eso lo que decís? Sí, sí, una cosa así. Yo te diría más, no es que estaba pensando en que podía ganar las elecciones, es que abrigaban alguna esperanza de que Lula podía salir libre y demás, y está todo tomado, el poder tomó todo, es como, bueno, hablando de la primera vez que me pasa, no, si ven mi archivo no lo dije en ningún otro momento, lo estoy pensando en voz alta ahora que nombré la palabra tomado, es como casa tomada, el cuento de Cortázar, es decir, vos vas, vos crees que estás en un lugar que ya no es más tuyo, porque está tomado, porque está sitiado, porque lo hicieron desaparecer. Entonces, creer que nosotros nos podemos manejar con plazos electorales, con tiempos electorales, es caer en la trampa que el poder nos quiere hacer creer. Nosotros, yo no digo, trasladémoslo a la Argentina, no digo que no tengamos que pensar y trabajar en plazos electorales hacia 2019. Lo que digo es que en paralelo a eso tenemos que trabajar en otra velocidad simultánea, es decir, en trabajar en dos velocidades, la velocidad electoral y la velocidad social y política. Es decir, la velocidad social y política ha hecho caer a este país, al nuestro y a toda la región, en una crisis tal que el día de mañana puede pasar cualquier cosa y nosotros tenemos que estar preparados a que pase por cualquier cosa. Así como explotó una escuela en el conurbano y cambió la taba en el sentido de que muchos docentes que habían votado a Macri se pusieron al frente de la demanda de la educación pública, y así como, bueno, los trabajadores tomaron astilleros y los estudiantes están tomando las facultades, bueno, mañana puede encenderse una chispa en cualquier lado por la angustia social. Por eso te decía, discutir el presupuesto no en términos técnicos, sino en términos cotidianos. Y cuando la gente vea que no le va a alcanzar para lo mínimo imprescindible, porque el déficit cero y el acuerdo con el Fondo Monetario, es quedarse con todo, quedarse con los salarios, quedarse con Vaca Muerta, quedarse con los acuíferos, quedarse con el petróleo, quedarse con todo, con las tierras de la Patagonia, con todo. Entonces, eso puede estallar en cualquier momento. Entonces, nosotros vamos a estar pensando en plazos electorales y el ritmo de la sociedad, la velocidad de la sociedad es completamente distinto. Y también la del poder, la velocidad del poder es distinta, porque el poder te puede llevar especulativamente a un dólar a 50, 60, 70, y entonces va a haber un sector de la población que va a pedir a gritos anclarlo en algún lado, y ese anclaje es dolarizar la economía, es perder la soberanía monetaria por siempre, de por vida, como la perdió Ecuador, que aún bajo la presidencia de Correa no pudo recuperar su moneda propia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está todo perdido? No, de ninguna manera. Yo estoy simplemente describiendo la escala de lo que yo creo que es la estrategia del poder. Pero nosotros, de nuestro lado, tenemos una fuerza increíble, Carlos. Impresionante, ¿eh? Así que si quieren, después pasamos al capítulo de nuestro campo. Sí, antes de pasar a eso. Yo estoy preocupado, pero no soy pesimista, ¿eh? Yo soy optimista. Antes de pasar a eso, yo quiero una reflexión tuya, porque la metáfora de la casa tomada es muy interesante. ¿Cómo llegamos a esa situación de casa tomada, a la que me parece a mí no habíamos llegado nunca históricamente? Nosotros le decimos a eso terrorismo de Estado, y decimos que estamos viviendo en una época de terrorismo de Estado, es la línea editorial de este programa. No te pedimos que te expidas sobre eso. Sí. Lo que te pregunto es cómo llegamos a ese lugar, cómo llegamos a jueces que están con un comportamiento mafioso, que están en una estrategia de lawfare abierta, siendo que son los jueces electos por los mecanismos institucionales habituales, siendo que no es que nos impusieron, no es que este terrorismo de Estado, como le decimos nosotros, como quieras llamarle, se instaló por una dictadura, sino que se instaló por métodos democráticos. Toda esta gente estaba ahí, sí, estaba ahí. Sí, sí, sí, ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, yo creo que esa pregunta es central. ¿Por qué es central? Porque si entendemos esa pregunta, vamos a lograr construir la estrategia apropiada para revertirla. Es decir, tenemos que tener un buen diagnóstico de eso para acertar con el tratamiento. Yo creo que no llegamos por un solo camino, llegamos por varios caminos convergentes. Uno, el monopolio mediático. Claro que pero sí. No únicamente, es decir, eso es central, pero no únicamente. Ese monopolio mediático ha trabajado sobre un terreno apto para eso, porque vos podés sembrar en la pradera, o podés, en la pradera fértil, o podés sembrar en el desierto. Claro. Y vos tirás la misma semilla, pero te da dos resultados distintos. Entonces el monopolio mediático cabalgó sobre un pensamiento muy profundo, que anida en la Argentina desde la colonia hasta acá, y que se consolidó en la etapa cuando Bartolomé Mitre, en el último tercio del siglo XIX, escribe la historia oficial de la Argentina, y que tiene que ver con una idea de la prosperidad de la Argentina de aquellos tiempos, vinculada con la renta agraria. Entonces, el sector agropecuario, había una asociación entre prosperidad del país, prosperidad del campo. Entonces, ese sector oligárquico, aristocrático, con mentalidad europeizada, colonizada, se lo veía como un ejemplo, como un modelo. Otros elementos de esa etapa en que se fue forjando el pensamiento profundo, creer que San Martín fue el padre de la patria porque nunca tomó partido político en la grieta, cuando San Martín, estando en la tierra de ustedes, en Mendoza, expropió capitales de los poderosos y lo redistribuyó formando el ejército de liberación con los mestizos, con los nativos, con los originarios, con los pobres, con todo el mundo. Es decir, se puso de un lugar de la grieta. En el otro lugar estaba Pueyrredón, en el directorio de Buenos Aires. Claro. O estaba Rivadavia. Entonces, esas cosas fueron formando, por eso, por esa asociación de la prosperidad con la prosperidad del campo, con la prosperidad de un sector, es que se construye ese pensamiento aspiracional de la Argentina, es decir, no ser como los de mi clase, sino aspirar a ser con los que están, como los que están arriba. Y por eso la Argentina pudo construir en el año 2008 un imaginario donde la gente que no tenía nada que ver con el campo se ponía un cartelito que decía todos somos el campo. Y no se puso un cartelito cuando se hizo la reforma previsional diciendo todos somos o seremos jubilados. Claro. ¿No? Es decir, entonces, monopolio mediático sí, pero pensamiento profundo. Ortega decía, en las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos. Es como cuando uno, la personita humana antes de nacer está sumergida en un líquido. Bueno, estamos sumergidos en ese pensamiento profundo. Salir de ahí demanda décadas y no la pudimos completar eso. Dimos la batalla, estamos en el medio de la batalla, pero no hemos ganado ni de cerca esa batalla. Después estuvo el canal 13 de Goarmestre en los años 60, el Clarín desarrollista de los años 60, 70, consolidó ese pensamiento burgués de clase media, individualista, desagradecida, despreciativa del otro, de lo solidario, de lo colectivo. Y por último, y esto no es menos importante porque es centralísimo también, que el poder internacional que financiaba las dictaduras se dio cuenta que era demasiado costoso en armas, en sostener ejércitos, y demasiado costoso socialmente volver a sostener otro periodo de tanta crueldad, volver a tirar cadáveres o personas vivas al río desde un vuelo de la muerte. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para obtener los mismos resultados pero por distinto camino, por un camino menos cruel? Entonces, en lugar de la ocupación militar del territorio, la ocupación simbólica de las mentes. Y entonces empezaron a formar jueces, primero lo invitaban a almuerzos, después lo invitaban a seminarios, después le pagaban una gira de formación en Estados Unidos, en los centros de poder. Entonces, cuando vos juntás todos estos planos, te da como resultado una sociedad que, en lugar de analizar un modelo económico, un modelo productivo, de analizar cómo le va en su vida real, la convencen de que lo mejor que podía hacer políticamente era odiar a la persona que les había dado todo eso. Y bueno, y se llegó a esto. Ahora, llega un punto que por más que vos le muestres excavadoras, bolsos, cuadernos o lo que sea, al tipo que lo echaron del laburo. El tipo que le entraban 10 al boliche y a duras penas le entra uno, se quedó sin comer. ¿Entendés? Entonces llega un punto que eso tiene un límite, encuentra el límite, y yo creo que estamos en ese límite. Por eso te digo que la propia realidad se fue encargando de ir forjando nuestra unidad de criterio. Nosotros tenemos una base social muy grande, tenemos liderazgos, tenemos cuadros intermedios, tenemos unidad de concepción, porque yo no hay una sola cosa, Carlos Virtudes, un solo momento en que vaya un encuentro de militancia más, menos comprometida, de gente común, de familia, de lo que sea, que cuando digo hay que ir a fondo en el control de las empresas de servicio público, hay que ir a fondo en el control del sistema financiero, no te aplaudan a rabiar, ¿eh? Es decir, la propia desmesura de este modelo fue forjando nuestra unidad de criterio. Quiere decir que vos tenés base social, liderazgo y unidad de concepción. Tenemos una fuerza tremenda. Nos hacen creer que estamos desorganizados. Nos hacen creer. Pero si estamos hablando de estas cosas, es porque no estamos desorganizados. ¿Y cómo seguimos, Carlos? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se construye el proyecto? No, la realidad es que un poco nos podemos encargar nosotros de ser coherentes y de seguir adelante y de estar activos, pero otro poco se encarga la realidad. No, yo no te puedo decir esto termina tal día y de tal forma. Esos son procesos. No sé si van a saquear un supermercado, no sé si va a estallar otra escuela, si van a secuestrar otra maestra, no lo sé. pero esas cosas prenden una mecha y llegan a un punto de inflexión. Y en todo caso, si no es así, será el proceso electoral. Pero yo creo que hay cada vez más menos espacio para la salida intermedia. ¿Cuál sería la salida intermedia? Y que ahora te digan, mira, agotado Macri, el que nos va a poner orden es un Labaña o un Dualde. No, aunque no sea esa misma persona, me refiero a lo que representa. Correcto. ¿No? Ellos juegan a eso, ellos juegan a que si se agota el macrismo, la meten presa a Cristina y generan una transición dualdista. Dualdista, aunque no esté con Dualde, me refiero, ¿eh? Puede ser sí, otro, sí. Pichetto, bueno, para eso está Massa. Claro, claro. Eso, que es hacer lo mismo que el poder quiere, pero con un barniz un poquito de un poquito más sensibilidad social, pero donde no cambien las estructuras del poder. Ahora, ellos van a jugar a eso, pero nosotros también jugamos. Ahora, si nosotros metemos, la meten presa a Cristina, la desaforan a Cristina, y nosotros metemos 50 personas en la calle, y Cristina va presa. Ellos desaforan a Cristina y el pueblo sale en millones a la calle, porque ahí ya no se junta, ya no es solo la defensa de Cristina, es la defensa de Cristina, pero que aprovecha un estado de ánimo, de angustia colectiva, de no dar más. Entonces ahí ya vos pones millones de personas en la calle y esa calle poblada y movilizada te cambia la historia. Como cambió la historia el movimiento de género. Nosotros hace un año no imaginábamos que el Senado iba a estar a un tris de aprobar la legalización del aborto. Y bueno, no fue ahora, pero fue una movilización callejera instituyente. ¿Por qué? Porque modificó el comportamiento, inesperadamente modificó el comportamiento de las instituciones. Así que yo no sé, yo lo que sí te puedo decir es que cómo creo que nosotros tenemos que seguir militando activamente. Ahora, ¿cuándo y de qué manera, en qué instante eso va a confluir con el estado de ánimo colectivo para terminar con este proceso? Eso es un tema más complejo y más colectivo, digamos, más de construcción colectiva, no de una decisión de una fuerza política. ¿Qué nos podés decir de el rumbo general de Unidad Ciudadana, del grupo político de Cristina, con PJ, con otros partidos por fuera del PJ? ¿Cómo ves que sigue ese proceso? ¿Cómo están planificando ese proceso? Mira, te voy a decir una cosa positiva. Esta misma pregunta, planteada hace, qué sé yo, 3-4 meses, dejaba flotando si iba a venir o no iba a venir a la unidad tal o cual dirigente. Porque tal o cual dirigente tiene tantos votos, entonces yo traigo ese dirigente y entonces eso me va a dar esos votos. Es decir, una especie de mirada aritmética de la unidad. Hoy día, sinceramente, yo creo que a nadie le importa si viene o deja de venir tal o cual dirigente. La unidad es la unidad del hartazgo, es la unidad del desamparo, es la unidad de los agredidos. Hoy no le importa a un trabajador, no le importa si el dirigente de su gremio le convocó o no le convocó a la movilización. Si no lo convocó, lo tildará de traidor. Y si lo convocó, lo acompañará. Pero lo importante es que hay que salir y que la gente quiere salir. No le están preguntando al dirigente qué hacer. Eso es bueno porque eso da un empoderamiento colectivo más allá de la conducta de dirigentes traidores. Así que eso es bueno. Después, ¿cómo se expresa eso en orgánica? Y bueno, no es lo ideal. Unidad Ciudadana ni tiene, y para serte sincero, creo que no tendrá por mucho tiempo una mesa formal con elección de autoridades, un congreso prolijo, con plazos, con mandatos. Sinceramente no lo veo. Tiene una mesa, de hecho, donde hay intendentes, donde hay cuadros políticos, legisladores, dirigentes sociales, que coordinan con Cristina. Pero que soy realista, pero no lo tuvo antes, no lo tuvo nunca eso, nunca necesitó de eso para recuperar YPF, nunca necesitó de eso para enfrentar a los fondos buitre. que nos gustaría un modelo de organización un poquito más, sí, probablemente. En los manuales de ciencia política figura eso, y eso es más correcto. No va a ser eso, no creo que sea eso. ¿Qué quiere decir que no es eso? ¿Que no tenemos organización? No. Quiere decir que tenemos la organización que las condiciones dan. Y a partir de eso tiramos todos para el mismo lado. Es un ímpetu transformador muy fuerte. Y lo último que te digo es que yo veo, siento, sé, porque lo indago permanentemente, porque me obsesiona, que hay una clara conciencia de ir a fondo. Hasta en los máximos dirigentes hay una clara conciencia de ir a fondo, que si no vamos a fondo no tiene sentido que volvamos. Ir a fondo en las estructuras de poder, ir a fondo en denunciar, desconocer y revocar la política de endeudamiento de este gobierno y poner el dinero ese a disposición de los derechos esenciales del pueblo, no del Fondo Monetario ni de los acreedores. Impecable, como siempre, Carlos Raimundi. Te esperamos pronto por aquí, por Mendoza, Carlos. Bueno, ojalá. Lo que pasa es que cuando era legislador, tienen pasajes, y los pasajes sirven para eso, para recorrer el país, todo. Ahora que vivo exclusivamente de mis 5 cargos, como docente universitario, ustedes se imaginan y saben perfectamente que necesitamos... Que se nos dificulta el traslado, pero lo vamos a hacer. Pero ahora Finocchiaro da un aumentazo al presupuesto educativo, así que quédate tranquilo. Que queda 15-20 puntos por debajo de la inflación, imagínate. Bueno, pero por otro carril, recién mi hija Lucía, que vive allí, que hablé hace un ratito, también me decía: papá, ¿cuándo venís a Mendoza? Así que si se junta la demanda política, la demanda política con la demanda personal, eso va a ayudar a que pueda ir lo más pronto posible. Carlos, te mandamos un abrazo y cuando tengamos el audio te lo mandamos también. Bueno, un abrazo, y ustedes no se imaginan lo que yo los quiero, los aprecio, los respeto y celebro el esfuerzo militante que hacen permanentemente. Pero se los digo, ustedes saben perfectamente que se los digo de corazón. Sí. Es mutuo. Bueno, un gran abrazo, Carlos. Un gran abrazo. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles, que ya tenemos visitas, invitados. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quitera. ¡Bravo, María! Todos informan, todos deforman, todos se conforman con lo que hay, con lo que se puede, y en el haber solo queda el debe. En este circo de las opiniones pasan sermones por supersticiones, y las acciones de cualquier otario son los rosarios de los mercenarios. Un panelista pasa por artista, la posta y la pista, en un solo clic, en un solo tuit cabe el universo, y un tema perverso se transforma en hit. Llegan los farsantes batiendo la posta, es toda una bosta, es todo lo mismo, el ruido, el cinismo, caer al abismo, y no me chamullen con el periodismo. Si ya no hay misterio, me quedo al asedio, qué paja, qué tedio, hablar de los medios, el santo remedio de la información, guardate el sermón, la acción, la opinión, y ahora la cosa que se pone hipnótica, los pelotudos hablan de semiótica, con la robótica del pensamiento, el descontento te vuelve sarmiento, ok, lo siento, ya fue, yo me rajo, no importa, me voy al recontra carajo, en la tela un tajo, no existe el mañana, concepto espacial como Lucio Fontana, contra tantos dueños de la pelota, se nota que explota esta época chota, está rota la nota de la realidad, este es nuestro tiempo, la posverdad. Okay. pensar qué somos. Le bastan los lomos de unos 5 tomos. Me asomo al futuro donde nada es puro. Yo me pongo duro y ni así me curo. Me apuro, ¿es el medio o será el mensaje? ¿O será el masaje? ¿O le doy al raje? ¿Será este un pasaje hacia la dialéctica? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es la ética? Idea dietética, ideario light. Ok, it's alright, stranger in the night. Que no se discuta, total no me imputa. La ruta y el mantra del hijo de Yuta. Debuta la rabia vestida de seda. No importa qué pasa, importa qué queda. Sálvese quien pueda en esta era bruta, donde nada muta si no manda fruta. Desgluta la sangre de los vencedores con los sinsabores de los perdedores. Colores y olores que no se perciben. Viven la historia quienes no la escriben. Son zombies, celebran esta época anémica. Es rancia la épica, si es polisémica. Salda la polémica a mi lado hipster y creo todo lo que está en Twitter. Soy la babysitter de la hipocresía. Soy la voz ociosa de la burguesía. Ya se acerca el día de la redención. Por ahora te debo la revolución. La resignación es rápida o lerda. La época justa para irse a la mierda. Un esperpento que no tiene edad. La época justa, la posverdad. Es la posverdad. Ilusión sin idea ni edad. Es la posverdad. Un deseo de la terquedad. Es la posverdad. Creación de una necesidad. Con la música del Negro Rojas, seguimos en Temprano para Imposibles y están nuestros invitados, Esteban Alanís, Víctor Lardone, gracias por venir, de nuestra gente, están siempre con nosotros, la gente de Wolra, de Ladrilleros, el sindicato de ladrilleros, pero hoy están presentes en el estudio, gracias, gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes. ¿Cómo anda Ladrilleros? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Las gracias a tanto Carlos como a Virtudes y el compañero operador. Aquí estamos nosotros realmente con Víctor y veníamos recién de acá cerca también. Estamos en distintas actividades ahora en los hornos y acá también nos vamos a unos hornos del Pastal que estamos trabajando para ver si continuamos con las posibilidades de hacer capacitaciones más que nada, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo distintos tipos de talleres, porque los hornos, los trabajadores, si bien la época es esta la que comienza, ¿no? Ya comenzamos la actividad fuerte, digamos, pero la situación de crisis que estamos viviendo también le llega a los trabajadores ladrilleros, sobre todo a los trabajadores ladrilleros, ¿no? Es decir, porque seguramente el acopiador o el comerciante tiene otras características, digamos, mientras que el trabajador sufre las consecuencias de que no puede producir por los altos costos que tiene, la materia prima que utiliza, no solamente la tierra, y sino que además cuando termina de producir, ¿dónde va a venderlo, no? Hablábamos recién, Esteban, Víctor, con Carlos Raimundi, y nos decía, ¿dónde vamos? La gente está agobiada, quiere salir a reclamar porque las condiciones de vida son cada día peores y no llegamos a fin de mes, no da para vivir mínimamente con dignidad y hay un enojo y un hastío fenomenal. ¿Cómo se manifiesta eso, si es que se manifiesta entre los ladrilleros, las ladrilleras? Sí, indudablemente que lo que vos comentás que decía Raimundi se denota en todos los lugares, ¿no? Y en la particular nuestra, nosotros lo hemos venido diciendo de hace bastante tiempo, ¿no? De lo que va ya transcurrido la mitad del año, inclusive con ciertas situaciones que se da que los mismos compañeros que siempre se para en junio o julio, ¿no? Se para por las condiciones climáticas del frío. Pero estos compañeros ya en la salida de lo que fue el verano otoño pasado ya decían, estábamos muy parados, es más, algunos pensaban para qué trabajábamos si en realidad no podemos producir, y bueno, esperaron la salida de este invierno y están en las mismas. Y en realidad la sobrevivencia de ellos es dura, porque si bien algunos que nosotros decimos de la economía popular, horneros que salen, pero en realidad venden por necesidad, ¿no? Entonces, lo poco que vende, porque también se da algo que es contradictorio en sí mismo, pero que tiene que ver con la crisis, ¿no? Al no haber producción, no hay ladrillos, entonces ha mejorado sustancialmente el precio del ladrillo, lo cual que hace que es importante aquel que tiene ladrillo, que no sea el intermediario, el comerciante o el que se dedica a la venta nomás, ¿no? Bueno, pero por lo menos ahora ya le llega al pequeño productor, ya le llega, entonces eso también ayuda, ¿no? Pero es circunstancial, digamos, porque no hay ladrillos, ¿no? Entonces pasa a la venta de 10, 15, 20 mil ladrillos y cae otra vez en lo mismo, porque el que tiene otros 20, 30, 40 mil ladrillos está en las mismas situaciones que estaba el anterior. Sí, la desazón es muy fuerte. Nosotros estamos, como ustedes saben bien, en algunos lugares, algunos quisiéramos tenerlos en todo, pero no lo podemos hacer, pero tampoco es, por eso hablaba de que estamos trabajando con los talleres también, dando distintos tipos de capacitación. Y en el caso de el Garrobal, digamos, estamos en el Garrobal Pastal, en 4 merenderos, de los cuales están adentro de los hornos y próximos a horno, por el caso de acá del barrio Esperanza, digo, ¿no? El resto está dentro de la zona de hornos. Y ha aumentado considerablemente la presencia de los chicos. Y con un agravante, que tenemos algunos que también ya ha empezado a darse de nuevo, que se había eliminado bastante, no diría yo el 100%, pero el trabajo infantil, ¿no? Porque la misma familia, al ser estos grupos ladrilleros, tienen menores, ¿no? Entonces ahí hay una complicación doble, digamos, ¿no? La falta de alimentos y el... Y ahora, viste que esa situación que estás describiendo, Esteban, se manifiesta en una actitud de empoderamiento, de decir, vamos a reclamar y nos ponemos firmes y le exigimos a las autoridades ciertas soluciones, o más bien es como un explotar para adentro, de ir deteriorando las condiciones de vida o de ir construyendo el comedor y verlo un poco más resignado. ¿Qué nos podrías decir respecto de esa actitud? Si es más de rebelión, ¿o es más de aceptación o eventualmente de organización? En realidad es un proceso que se está viviendo, por eso decíamos nosotros, es un proceso que nos ha tocado vivir y acompañar nosotros en el caso acá puntualmente, el departamento de La Acera, pero también en algunos otros lugares más pequeños donde hay producción ladrillera en el Gran Mendoza o en el este, y por supuesto en el sur, ¿no? Digamos, está la otra parte productora. Y es un proceso en el cual se da en algunos compañeros trabajadores y familia, donde ya no hay resignación, ya no hay resignación, porque en realidad no hay resignación. No hay resignación. Bueno, eso es un gran dato. Es un gran dato. Eso era un poco lo que preguntaba. Sí. Y lo que sí está en ese proceso del reclamo, está avanzando mucho más, está avanzando un poco más. Y después también muchos, no hay resignación y vuelcan muchos la salida de la comprensión en situaciones o por lo menos a activar activar varias redundancias de actividades de fe, digamos, ¿no? Mucha presencia de muchos compañeros en las organizaciones cristianas, ¿no? Pero no es solamente para pedirle, como dice la canción, al santo, sino para que ellos tener fortaleza y de lo que están pensando, ¿no? Sí, un poco, inclusive, por suerte, digamos, no por suerte, por una decisión de estos sectores religiosos, acompañan bastante bien en el pensamiento de esto, que es decir, que la rebelión nos conduce, tal vez, pero lo que nos el ostracismo o la negación, o lo que decías vos, la pasividad o tirarse para atrás, eso nos conduce a algo que precisamente la fe no lo permite, digamos, es al revés, ¿no? O sea que me parece interesante también eso, el planteo de algunos sectores religiosos que están trabajando con nosotros en los hornos. Esteban, vos estás en la mesa de la CGT. Así es. ¿Y cómo está viendo la CGT el horizonte que se presenta? La CGT participó este día miércoles de algo que vamos a hablar enseguida, todavía no lo hemos podido tratar en el programa, que es el reclamo contra el código contravencional que impulsa Cornejo. ¿Cómo está viendo la CGT esta avanzada represiva y sobre todo esta caída En los salarios, en la el aumento en el desempleo, la caída en la economía? ¿Cómo está analizando la CGT esa perspectiva? Y mira, nosotros obviamente, como bien decíamos, participamos en la CGT, tanto nacional como provincial, y en el caso nacional ya hemos empezado la campaña, por lo que nosotros consideramos, además de estar en todas las movilizaciones, como la del, justamente a nivel nacional se hizo el reclamo de la olla popular y la concentración en el obelisco, Avenida 9 de Julio. Nosotros como ladrilleros participamos, pero además también con sectores de la CGT, digamos, ¿no? Estamos en los reclamos que el pueblo está generalizando en todos los reclamos, ¿no? Así también como los rechazos a distintas reacciones, como ha pasado recientemente en Moreno, en las dos situaciones de Moreno, la más grave, la de la compañía trabajadora de la educación, ¿no? Y la CGT, acá en Mendoza, creo Corina que... Corina de Bonis. Exactamente, la compañera Corina. Acá en la CGT también hemos empezado ya bastante, vos sabés que siempre hemos, más allá de algunos, por ahí uno, algunos gremios que pensaban un poquito más de dar un poquito más de tiempo al proceso tanto macrista como de Cornejo, en el cual nosotros nunca adherimos, por supuesto, sino al revés, pero hemos sido respetuosos. Y esta última instancia, la CGT ha empezado de nuevo a recuperar el protagonismo, poniéndose, considerando, digamos, lo que es, lo que bien planteabas vos, no solamente el código de falta, sino realmente oponiéndose a todo lo que tiene que ver, que deteriora no solamente ya a los trabajadores, sino al pueblo en su conjunto, digamos, ¿no? Con estas medidas que son... prácticamente yo le decía que esta reforma, el código, ¿no? Lo único que le falta de los señores feudales es el derecho de pernada, porque si no, con eso estaríamos totalmente, diríamos, volviendo a 200 años atrás, digamos, ¿no? Es decir, es realmente un espanto, la verdad que... Y bueno, lamentablemente, es decir, nos da el poder social, nos da el poder de movilización. Yo creo que la CGT, que también hoy día tenemos una reunión, precisamente para seguir organizando todo lo que es resistencia en la organización, en la unidad en particular. Hoy día nos juntamos en la UON con distintas, con las otras CTA y distintas organizaciones de trabajadores, para organizar lo que viene de toda esta lucha, que es incesante e incansable, y también camino al paro del 25, ¿no? La metodología. Muy interesante eso del feudalismo que dijiste, como muchas veces estos señores neoliberales que se presentan como la máxima expresión de la modernidad, en realidad representan un retorno a prácticas feudales. Pero no me quiero desviar del tema del paro del 25. ¿Cómo viene el paro del 25, Esteban? Mira, nosotros, lo que decíamos recién, entendemos que la situación es tan finita, como decíamos recién fuera de micrófono, todo, ¿no? No hay desorientación. Creo que lo que nos falta al campo nacional y popular, en su conjunto, donde hay una expresión muy fuerte, pero hay cierta dirigencia que todavía cree en todos creemos que sea todo la salida democrática, por supuesto, ¿no es cierto? Todos creemos que llegar al 19 y... Pero la salida democrática, yo no te quiero interrumpir, pero la salida democrática es que se vayan los fascistas del gobierno. Sí, sí, bueno, es decir, vos te adelantaste a eso. ¿Cómo puede ser que planteen que sería una práctica antidemocrática querer que se vaya un tipo que está violando la Constitución, que tiene presos políticos, que censura, que tortura, que se vaya ese tipo del gobierno? Sería... Debería ser al revés, decimos. Claro, o sea, ser democrático debería implicarse que sea inaceptable un tipo que promueve la tortura, como vos mencionabas del caso de Corina de Bonis. Sí, yo creo que en eso tenés razón, y nosotros planteamos, no solamente en lo personal, coincido plenamente con lo que vos decías, inclusive creo que hay que no reconocer desde estos sectores, ciertos sectores de la partidocracia, de que el gobierno no existe más, el gobierno que el pueblo votó en su momento, de Macri, ese gobierno con pseudo-democracia ya no existe, o sea, decir, no hay. Entonces, al desgobierno, violando todas las constituciones, como decís vos, pero que tiene hechos mucho más graves todavía, ¿no? Es decir, que ahí viene también cómo actúa el poder, ¿no? Lo de la Corte Suprema es uno de los hechos graves, gravísimo, como que ya nos están adelantando, es decir, si ustedes quieren hacer esto que nosotros queremos, que nos vamos ya, mire lo que puede venir el destino de ustedes, digamos. Es decir, son distintas lecturas, a la cual nosotros decimos tenemos que organizarlo de tal manera y de confrontar con este poder que también nos quiere meter en la pelea del poder mundial, ¿no? Entre la Lagarde y Trump, que pelean, son una misma cosa, pero pelean sus porciones de poder. Y este gobierno, los sectores de poder dominante, nos quieren meter en esa pelea, en la cual decimos nosotros no tenemos que ver nada en esa pelea. Sí, tenemos que ver más en los derechos que nos han sido realmente, ya no solamente avasallados, fueron arrasados todos nuestros derechos y quieren ir por más nuestros derechos, pero además imponiendo el miedo, el terror, todo esto que estamos hablando. Es decir, la única posibilidad que nosotros entendemos como trabajadores, no solamente la UOR, sino la CGT, es que con la unidad de todos los trabajadores, la unidad de todos los sectores, y bueno, y planteando una gran propuesta de cara a una elección que ahí ya se podríamos decir si se adelanta o no se adelanta, bueno, es otra historia, pero creo que tenemos que prepararnos como si fuera la elección para mañana, digamos, ¿no? Es decir, es una forma de decir mañana, pero y hablando de unidad, Esteban, ¿se sabe para el 25 si los gremios del transporte van a adherir? Nacionalmente el paro adhieren todos, digamos, ¿no? Es decir, el Mendoza. Entonces siempre se especula. Va a ser contundente el paro. Seguramente como el anterior y mucho más, porque además de decir, la hoy lo veíamos en acá en Mendoza, bueno, tiene esta particularidad, mientras nosotros estamos luchando con los ensayos de Cornejo, en los ensayos que hace de la política de los proyectos de leyes del macrismo. Estábamos acá en la movilizando una legislatura, vimos las expresiones que ellos quieren hacer, mientras que en la 9 de julio se expresaba la unidad de todos los sectores del campo nacional y popular, incluidos los trabajadores. Bueno, eso es un ejemplo claro de que decir nosotros hoy estamos planteando, y creo que nos estamos poniendo a esto que decías vos recién, decir, al pensamiento, si bien en el también hay algo que no quiero olvidarme, lo iba a decir recién. Una cosa es, por ejemplo, la reacción del campo nacional popular, los barrios, los trabajadores, y otra cosa, lo que nos quieren hacer estos siniestros tipos que inventan de todo, por ejemplo, decir que promueven por una mentirosa concepción de algunos sectores, sobre todo dominantes, que dice, bueno, que los de abajo generamos las tomas de esto, promovemos la toma de aquello, como se gestó hace un par de días, no toma de supermercado, cuando en realidad el pueblo tiene claro de que para eso no es la solución, para nosotros no es la solución. La solución es decir que el gobierno tiene que darnos lo que nos pertenece, tan simple y llanamente como eso. Yo te diría que además pasó prácticamente desapercibido una cuestión, una nota en un diario, donde es el famoso quincho, viste que hay un diario donde se publica un quincho donde supuestamente. Hay diálogos políticos, ¿no? Bueno, entre esos diálogos políticos surgió que el gobierno estaba preparado para enfrentar los saqueos, ya sea con la policía o con militantes que estaban preparados para enfrentar los saqueos. Estamos hablando de un grupo parapolicial, concretamente, cuando se dice una cosa como esa. Bueno, querido Víctor, Esteban, nosotros a las 4 hacemos un cortecito. Uh-huh. Los invitamos a quedarse o a concluir la charla. Tenemos que ir a un cortecito, como ustedes prefieran. Están invitados a quedarse siempre. Si vamos a hacer uso de 5 minutos más, no hay problema. Por supuesto. Y si tenemos que compartir un mate más, no hay problema. Hay mate si se quedan. Y ustedes también, quédense, que también les vamos a guardar un mate para cuando se comuniquen con nosotros. Ya volvemos con más Temprano para Imposibles. Bandera en tu corazón.

que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los nadies. La Mosquitera. Ahí nos mandás un mensaje de WhatsApp. 451-1808 es el teléfono de La Mosquitera para que nos llames. facebook.com/tempranoparaimposibles es también una vía de comunicación útil con nosotros. Seguimos en Temprano para Imposibles con nuestros amigos invitados de hoy, Esteban Alanís, Víctor Lardone de Wolra, de Ladrilleros, que nos contaban en el corte que se tienen que ir a un merendero que los están esperando. Así es, estamos por llegando al merendero que es Acuarelas de Sonrisa, que es en la zona del Pastal, zona de Hornos también, y ahí tenemos que llevar, precisamente hablando de todo, ¿no? Una garrafa que la venimos a comprar nosotros acá porque tiene el precio más, el valor más accesible, digamos, ¿no? Porque en esa zona de por ahí supera hasta los 350 pesos en algunos negocios, digamos. Así al de... servicio de la comunidad, entonces, La Mosquitera, le damos un mensaje a... A Vanessa y Sole. A Vanessa y Sole, está yendo la garrafa para allá. Van camino la garrafa, estamos por Bermejo, digamos, en el merendero. Exactamente, es como hacían antiguamente... Creo que unas AMs hacían eso, sí, de anunciar. Sí, nos estábamos acordando. Todavía sigue ese programa. Todavía sigue ese programa, sí, mirá, sí, vos. Bueno, y está funcionando entonces esa actividad de Ladrilleros, de asistir y de promover esos merenderos, esa asistencia adicional para los chicos y los mayores del Pastal, en este caso. En el Pastal. Y de paso saludamos también a una compañera que nos está escuchando, Pau, también de ahí... Este es más cerca, de acá el Garrobal. Ajá. Así que bueno, la saludamos también a ellos. Bueno, un gusto entonces para nosotros sentirnos útiles también en un lugar de medio céntrico de donde están los hornos de ladrillo. Cercanos. Acá sí, sí, acá en los del Garrobal estamos mucho más cercanos, digamos. Así, las otras partes, digamos, que esto también, de acuerdo a las ordenanzas municipales. Todo lo que con Linda acá con Algarrobal Bermejo, por emplazamiento tienen tiempo, digamos, ¿no? Según la ordenanza, hasta el año 19, el año que viene, pueden estar en los hornos en esta zona ya más urbana, digamos, ¿no? Y el resto continuará como los lugares más adecuados y o autorizados, como son con Linda antes con la zona La Ballina, digamos, ¿no? Y también Jocolí. Bueno, Esteban, ¿qué más tenemos para anunciar? ¿Algo más para anunciar? Y mira, al anunciar, tendríamos muchísimas cosas más para anunciar, pero bueno. La importancia que tiene es que en el mensaje, ¿no?, que siempre damos nosotros de estar en la actividad, nosotros de generar actividades y alternativas a la construcción de la organización del poder popular, que es lo que estamos haciendo. Porque en definitiva, de alguna u otra manera el pueblo va a tener que reemplazar, más allá de la dirigencia que nos toque en su momento, pero lo que tenemos que construir, reemplazar este modelo neoliberal, y nosotros sostenemos que hay que prepararnos desde ahora, venimos preparándolo en la organización popular, pero también en todo lo que tiene, digamos, que sepamos que esta crisis nos tiene que ayudar, porque toda crisis sale lo bueno, tal vez no lo ideal, pero sí por lo menos lo bueno. Y nosotros estamos haciendo talleres con una satisfacción importante, porque justamente en la zona de estas zonas ladrilleras hemos prácticamente puesto en funcionamiento, teníamos un taller de capacitación de lo que era de alpargatas, con las compañeras de que también algunas ladrilleras, otras no, pero otras han asumido esa responsabilidad. Y estamos en el Pastal del Garrobal con dos centros de alpargatas, de talleres de alpargatas, de capacitación, y también relacionado con la capacitación en los hornos, ¿no? De capacitarlos para el futuro, que no desaparezca lo que es la industria artesanal ladrillera, y ponernos, que es lo que para nosotros es la economía popular. Y hablando de la economía popular, justamente el próximo lunes en San Juan nosotros tenemos la actividad de la economía popular, con que nosotros somos parte también de lo que es la economía popular, que la denominación de la CETEP, y con lo que es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, hacemos un encuentro regional donde Ladrilleros tiene también participación. Y en esta región, no es solamente región cuyana, de San Juan, San Luis, Mendoza, sino participa Catamarca y La Rioja, donde la idea es empezar a trabajar también regionalmente, porque la crisis obviamente no es solamente de las partes, digamos, ¿no?, sino es del todo. Así que eso también para nosotros es muy importante, de que se conozca que lo que estamos haciendo en la provincia. Y por último, también que es importante, estamos trabajando fuertemente, como mencionaba, porque las crisis, además de los merenderos y de las necesidades que hay, reaparece en el caso de los trabajadores de ladrillero, del artesanal del ladrillo, de nuevo el trabajo infantil, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a coordinar más allá de algunas situaciones, pero bueno, para eso está el Estado, con los funcionarios del gobierno provincial, para empezar a aplicar correcciones, digamos, ¿no? Es decir, en algunos lugares donde nosotros como sindicato estamos viendo la nueva aparición del trabajo infantil, ¿no? Bueno, adelante con eso entonces, y bueno, muchas gracias por la visita, Víctor, Esteban. No, la seguimos. Bueno, separamos, gracias a ustedes. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. de vino, me limpio el barro por dentro, mirando pasar la vida, hecho carga rumbo al pueblo. Miércoles se trató en la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de Código de Faltas. Hemos hecho alguna mención a lo largo del programa. Finalmente ese proyecto fue aprobado en general con modificaciones. Vuelve a la Cámara de Senadores. El proyecto incluye sanciones represivas para libertades que están garantizadas por nuestra Constitución, pero pretenden estar sancionadas por el gobierno provincial, desde supuestas faltas de respeto al gobernador hasta tuitear cosas que ellos consideren ofensivas. Todo ese tipo de cosas las pretenden reprimir. Una concentración muy numerosa pretendió hacerse escuchar por los diputados de la provincia, pero se produjo una escaramuza que fue presentada de un modo tendencioso por precisamente los legisladores y funcionarios del oficialismo, y también por los medios del oficialismo, que son los que pervierten toda la realidad. En esa situación, en esa refriega con la policía, fue agredida Silvia Nasif, que nos ha mandado un audio para contarnos qué fue lo que pasó el día miércoles. Buenas tardes, Carlos. Saludos a todos. Soy Silvia Nasif. Yo estuve en la marcha, en la concentración, en realidad, que se hizo enfrente de la legislatura de Mendoza en el momento en que se produjeron los hechos de represión por parte de la policía de Mendoza. Habíamos estado desde las 8:30 de la mañana que nos concentramos, un montón de colectivos, Asamblea por el Agua, Facultad de Diseño, muchos profesores, médicos del Hospital Universitario, innumerables asociaciones, venía la gente de General Alvear con el olivo por la paz para plantarlo. Los chicos, los bonitos, los chicos de los limpiavidrios, que se portaron como unos reyes, venían con los bombos, bueno, un montón de gente. Éramos inicialmente 1.500, ya hacia cerca de las 2:30, 1:45, quedamos unos 750, viste que la gente se va, le cuesta permanecer, a veces por razones laborales les descuentan y hoy ya no tienen muchos para poder pagar las cuentas. Y bueno, cuando se conoce el resultado de la votación, 22-20, la verdad que mucha gente se enojó y querían entrar a la legislatura, no querían, lo pidieron permiso primero mil veces, había un diputado de Unidad Ciudadana por dentro que quería salir y no lo dejaron salir para acompañar a la gente y para permitirles entrar a un representante de cada colectivo. Así que bueno, un poco la gente se enojó y fueron hasta, se arrimaron a las vallas y bueno, querían entrar y yo estaba un metro atrás de donde estaban los primeros jóvenes que querían entrar, algunos de los pueblos originarios, gente buena gente, vos te das cuenta porque te das cuenta que es bueno el pueblo, el gran pueblo argentino es bueno, que lo quieran estigmatizar es otra cosa. Lamento toda esta indiferencia de las clases aspiracionales, pero bueno, fue así. Ellos me intenté hablar con la policía y le digo, por favor, yo soy docente, déjenos expresarnos, nosotros estamos pagando su sueldo y los de esta gente ganan 280.000 pesos. Y la respuesta fue a uno de los chicos que querían entrar, bueno, que al final no, estaba con la bandera, le quitaron la bandera, que era con una caña larga, le partieron la caña y empezó a pegarnos a través de los barrotes, a mí me dieron en el pecho, a toda esa primer fila de que estábamos ahí, mami, yo estaba todavía a unos 20, 30, 40 centímetros. Y bueno, inmediatamente nos tiraron gas pimienta, muchísimo, fue una nube de gas pimienta, el hecho que uno de los mismos policías se descompuso, o sea, fue una reacción, no nos escuchaban. Te voy a mandar el video para que vos veas, y el video es de la legislatura, que está cortado, cuando me tiran el gas y el dolor en el pecho, yo ahí sentí, además, no solo el tremendo dolor de ojos y ardor, sino que se me cerró la laringe, yo me hice para atrás, me doy vuelta ya, y ahí es donde corta la filmación, porque les convino a la gente de legislatura, que es donde yo me desmayo. Lo próximo que sucedió, o que yo más o menos ya supe, no podía abrir los ojos, igual del ardor, me habían llamado un montón de compañeros que también habían ligado el gente común, digo, había gente que no era, había gente que había venido a protestar, pues está en contra simplemente de ese código totalmente fascista, es un código que es literalmente un estado de sitio para los mendocinos, y quien apoye esto realmente es como si apoyara la dictadura. Bueno, para seguir con el relato y los hechos concretos, me llevaron a un banco de la Plaza Independencia, yo todavía no podía respirar, estaba ahí, se asustaron, eso es lo que ellos me comentan, cuando yo estaba en el piso pues me puse morada, pues no entraba aire, se me bloqueó la tráquea y de la cantidad de gas pimienta que me tiraron, y bueno, se me subió la presión, yo soy hipertensa, obviamente, me di cuenta en el momento este que se me había subido la presión, y bueno, caí boca abajo, planché muy mal, me caí muy mal, pero muy, sobre todo muy descompuesta, porque no, yo me daba cuenta de lo que me había pasado hasta que perdí el conocimiento. Y recién más o menos recuerdo esto cuando en un banco de la plaza, yo no, pues, estuve casi una hora y media para poder abrir los ojos, cuando vinieron dos médicas que también estaban ahí, eran algunas del hospital del hospital universitario, protestando porque no les pagan bien y no están contratados, viste, no los están efectivizando, y bueno, me pusieron leche tibia en los ojos, me hicieron hacer gárgaras también con eso, que fue lo que me alivió un poco, y más o menos recién a los 40 minutos más o menos pude hablar algo, y posteriori pude abrir los ojos como a la hora. Así que fue tremendo el ardor, fue terrible. Y bueno, no se lo deseo a nadie, me parece que ningún argentino se merece esto. Y me molesta mucho que la gente diga, bueno, ¿y por qué se va a meter? No, voy a defender a mis hijos, a mi hija y a todos los jóvenes, porque sinceramente, yo sé que salen y no sé si vuelven, porque estos miricos no tienen ni siquiera ideología, van por la plata, tienen un grado de irresponsabilidad en sus vidas privadas y públicas, y bueno, son literalmente animales con navajas en la mano, pobres animales. Yo estuve, recién me pude recuperar, como al, ya recién el efecto se fue del cuerpo medianamente a las 9:30 de la noche. Te digo hoy un ejemplo de lo fuerte que es esto, que hoy llamé un taxi, llevé a la tintorería mi sacón con el que estaba, que lo pueden ver que es rojo ahí en la filmación, y el taxista y yo a los toses. O sea, imagínate que todavía conservaba la cantidad de gas que tiraron a todo esto quiero destacar lo más importante. Antes de que tiraran el gas, uno de los policías dijo: todos estos hay que matarlos a todos. Así que esa es la ideología y esa es la consigna, la orden y la autorización que tienen la policía, que yo ya no los considero trabajo porque es como la obediencia de vida, no son trabajadores, contratados de la muerte, contratados para la muerte. No se los puedo justificar, no se los puedo justificar. Espero que les haya servido. Nos quieren imponer. Ahí escuchábamos a Silvia Nasif, un audio de WhatsApp que nos mandó. Sí, nos sirvió, Silvia, muy impactante tu testimonio. Por supuesto, te abrazamos y nos solidarizamos contigo. Separamos, Marce, y volvemos con más temprano para Imposibles, así nos organizamos un poquito. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor. Iniciamos el programa con una entrevista a Carlos Raimundi, donde mencionábamos el proyecto de dolarización, de convertibilidad. Nosotros tenemos un audio de el programa Kaiser Report. Hemos tratado este audio. ¿Lo tenemos disponible, Marce? Hemos tratado este programa, lo hemos reproducido otras veces en Temprano para Imposibles. Veamos qué dicen de la Argentina en Kaiser Report, un programa de esta semana. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y ha llegado el momento de hablar con Wolf Richter, de WolfStreet.com. Wolf, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo, Max. Muy bien, hablemos de Argentina, que acaba de emitir un bono a 100 años que se ha empezado a vender rápidamente y la verdad es que parece que es pura basura. ¿Qué novedades hay? Al igual que otros mercados emergentes, Argentina ha tenido muchos problemas para pedir dinero prestado en su propia moneda de forma barata, porque sigue destruyéndola, por lo que está pidiendo ese dinero en divisas extranjeras. Hace algo más de un año fue capaz de vender todos los bonos que tenía en dólares estadounidenses y otras divisas, y uno de ellos fue uno de esos bonos a 100 años que usted menciona. Argentina ha sufrido un impago en su deuda en moneda extranjera aproximadamente 6 veces en las últimas 6 décadas. Es decir, que se ha producido un impago cada 10 años. Vamos, que la media de Argentina para no cumplir con las obligaciones de pago de su deuda es de 10 años. Así que ya no podemos imaginar cuántas veces sucederá con un bono a 100 años antes de que este venza. La gente compró ese bono porque en aquel momento los intereses estaban muy cerca de cero en Europa. Y ese bono ofrecía unos buenos beneficios. Así que hubo muchos inversores, especialmente inversores institucionales, que decidieron invertir en este bono esperando también la intervención del FMI para garantizarlo, como ha hecho siempre. Por otro lado, la divisa argentina ha caído un 25% en los últimos dos días y cerca del 50% en el último año, por lo que a Argentina le está resultando muy complicado pagar la deuda que tiene en divisa extranjera, aunque hasta cierto punto esta deuda ha sido garantizada ahora por el FMI a través de un paquete de rescate de 50 mil millones de dólares. Pero el Banco Central de Argentina está reventando la idea, vendiendo dólares y comprando pesos para apoyar a su divisa, lo que no funciona muy bien para estos bonos. Bueno, Wolf, no creo que Argentina se vaya a recuperar. Es una simple cuestión matemática. Allá por la década de los 80, con George Bush padre y ciertos actores en Wall Street como Citibank, Argentina se endeudó de una forma que jamás podría pagar. Menem, que por entonces dirigía el país, resultó ser alguien totalmente corrupto, confabulado con Wall Street. La persona que dirigía el Banco Central en aquel momento, Cavallo, tenía sus propias teorías sobre cómo dirigir una economía, todas respaldadas por Washington. Vendieron más de 200 activos, aeropuertos, se quedaron sin nada que generase ingresos, de forma que Argentina se quedó muerta, sin posibilidad de tener una economía propia en ningún momento. Apoyar un bono a 100 años es como dictar la propia sentencia de muerte. Pero, en cierto modo, es bonito, Wolf. Porque es como la Grecia original, o el Brexit original. Es como cualquier país que comete un suicidio financiero. Está volviendo a pasar y es precioso. Argentina y todas sus corruptelas en el marco de la economía global, junto a Turquía y todos los demás casos perdidos. Es fantástico. Me recuerda a los años 80 y los comienzos de mi carrera. Es maravilloso, Wolf. Pues sí, es divertido ver cómo todas estas cosas se repiten. Pero no podemos olvidarnos de quién permite que estas cosas se repitan. No podemos olvidarnos de estos inversores que compran estos bonos argentinos. Argentina posee ahora mismo una deuda de 120 mil millones de dólares y aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. Mi regla es que uno no debería prestar dinero en una divisa extranjera al gobierno argentino. Bien, escuchábamos un fragmento entonces del programa Crazy Report. Entramos al mundo, nos dicen, volvemos al mundo, tenemos relaciones con los mercados financieros y acá escuchamos qué piensan en los mercados financieros de Argentina y de las autoridades argentinas. Se mueren de risa. Se mueren de risa. ¿Y qué dicen? Que no tiene arreglo. No, claro, obviamente. Y mucho menos si el planteo es la dolarización de la economía, que nos enteramos que es parte de los planes, como decía usted al principio del programa, a través de una entrevista a un oscuro funcionario norteamericano. Convertibilidad y dolarización van de la mano, son dos variantes de lo mismo. Es decir, es más extrema la dolarización, indudablemente. La convertibilidad es un camino, un punto intermedio, pero que también va en el mismo sentido, en el sentido de perder soberanía nacional y perder posibilidades de desarrollar política económica. Si esta política económica, la perspectiva de hacer política monetaria, queda absolutamente inhibida con la convertibilidad y con la dolarización. ¿A cuánto tendría que estar el dólar para ir a un proceso de dolarización o a un proceso de convertibilidad? Bueno, hay distintas cuentas. Algunas cuentas hablan de 120 pesos. La cuenta más generosa ronda los 70 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Es decir, el plan es empobrecernos. Lo están llevando a cabo y lo siguen llevando a cabo. Entonces, produjeron un shock redistributivo regresivo fenomenal, claro. Un shock redistributivo regresivo fenomenal. Es decir, con Cristina llegamos a una paridad entre los ingresos, en términos de ingresos funcionales, entre capital y trabajo, que fue la más alta en muchísimo tiempo para el lado del trabajo. Estos muchachos recortaron el ingreso funcional del trabajo a la mitad, y ahora lo que quieren hacer con la dolarización o con una nueva convertibilidad es congelar esa situación redistributiva. Ese shock redistributivo regresivo que ya hicieron y que quieren profundizar todavía bastante más, lo congelan diciendo acá esto, de esto no se sale más, le ponemos un cepo a esta estructura redistributiva regresiva, y así vengan otros gobiernos, no van a poder cambiarla. Esa es la idea de la dolarización, que además está atada a una variable, si se quiere, cultural, que es que la oligarquía argentina, si su riqueza no la hace verde, si su riqueza no la hace dólares y se la lleva del país, no le sirve. Pero bueno, no todo es economía en Argentina. Tiene que ser un pasto que crece afuera. No todo es economía en Argentina, no todo son dólares, no todo es política. También hay cultura, también hay arte en Argentina y también hay arte en Mendoza. ¿Será así, Celina Peñalosa? Así es, Carlos. ¿Cómo anda, David? Hola, Carlos. ¿Cómo anda, Celi? Bien, Celina, un poco resfriada nomás. No estuvo hoy en el estudio con nosotros, pero sí está hablando telefónicamente y está presente en el programa en consecuencia. ¿Cómo estás, Celi? Bien, todo bien. Estuve ahí escuchando cómo se reían los gringos de nosotros, no me cayó nada bien. Bueno, pero este es un gringo interesante para escuchar, no, Max Kaiser. Sí, pero yo sé que se rían de una manera irónica, pero es duro. En realidad, el problema de que se rían de nosotros es que tenemos que elegir otros presidentes, sí, no sí, estos obviamente. Que elegimos. Celi, ¿tenemos arte en Mendoza? Muchísimas cosas para hacer este fin de semana, Carlos y Virtú. Tenemos, para empezar, hoy viernes en el Living, ya saben, buscar el Living por Facebook y pedir la dirección por privado. Tenemos la Ronda de Envira y ahí está Shakuhachi, no sé si lo estoy pronunciando bien. Acá me hacen del otro lado el cristal que sí. Bien. Bien, ahí no puedo ver lo que estoy diciendo. Bueno, a las 21:30, busquen la dirección por privado. Después, esto me parece muy interesante, hay un parlamento de feminismos populares a las 17:30, ahora en un ratito, en el Salón Ricardo Rojas, el anexo de la Cámara de Senadores, en Gutiérrez 51 de Ciudad. Buenísimo. Está Laura Chazarreta ahí, que siempre escucho que llama a la radio y ella hace una columna en la mañana. Ajá. Después, en el teatro sigue La persistencia de los grillos, en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, Maipú 230 de Ciudad, a las 22 horas. Los alfajores de la Pampa Seca tocan en la guarida del Celebrante a las 22 también en Buenos Vecinos 7598. Y del 14 al 16 hay un festival de food trucks de Amegam a las 18 horas, 10 a las 18, en el Parque San Vicente. Van a haber muchas comidas y muchas cosas para ir a ver. Ah, food trucks son los camiones de comida. Exactamente, exactamente. Hay algunas propuestas interesantes. Después, sigue presentándose Tu Veneno en Mí en el Teatro del Taller, en Granaderos 1964 de Ciudad, a las 22. La Orquesta Sinfónica de Cuyo empieza su ciclo Beethoven en tres tiempos, a las 21:30 en la nave universitaria, que es tan lindo para ir a verla. Después, La Matertulia 18, de Creer, Crear y Criar, a las 20 horas en el Le Parc. La canción Es Urgente, con María y Cosecha, y de nuevo dúo, a las 22 en el Cine Teatro Imperial de Maipú, que es Pescara y Perón, no sé si dije a las 22 horas, lo repito por las dudas. Después, en el Teatro Las Sillas, que es Olegario B. Andrade, 510, segundo piso, a las 22 horas se estará presentando El Portón. Además, Fragmentario, a las 22 horas en la Casa Violeta, Paraguay, 1478 de Godoy Cruz. Y Es que estábamos hablando con el Marce. Pasas que cosan a las 21 horas en la casa Colmena, perdón, San Lorenzo 251 de Ciudad. Se va a estar presentando Lucía Zurduy, Camila Millán, y hay un par de nombres que se me han quedado en el tintero, pero interesante para ir a escuchar. Son chicas que hacen música y hacen muy buena música. Después, ya pasando para el sábado 15, Alter Tango se está presentando en Juglar, que es Irigoyen 27 de Ciudad, a las 22 horas. También está la cuarta Varietertulia en La Colombina, en el Centro Cultural La Colombina, que es Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 22 horas. Hay un estreno interesante porque actúa nuestro amigo Agustín Daguerre. En el ¿dónde? Teatro. ¿Dónde sí, está? Ese es el recomendado. Ese le tenemos pedido de captura por acá. Exacto, lo estamos rastreando por ahí. ¿Dónde está el Agus? Y el Agus se está presentando en el Teatro Las Sillas, que es el mismo donde se está presentando Portón, que es Olegario de Andrade 510, segundo piso, a las 22 horas, Josefina se llama la obra, dirigida por Pintizaba. Muy bien. Bueno, sí, nuestro abrazo al Agus y éxito con la obra. Totalmente. Después hay una variete cervecera a las 20 horas en la Casita Colectiva, Patricias Mendocinas 827 de Guaymallén, Bone Breaker Metal Fest a las 23 horas en el Pratus Bar, San Martín 1456 de Las Heras, tocan Insacro, Gruit y Engendro, si les interesa el metal. O sea, al Marcelo, pero está distraído ahora, sí, no te escucho. Él me acompaña. Sí. Sí, dice también, que sí, que está con vos. De una. Después está la Feria de Ferias, a las 11 horas, en el Paseo de la Patria, en San Martín, en el este mendocino. La Fiesta Náufraga, a las 19 horas, en el Centro Cultural La Bonita, ahí en cerquita de la radio. Uh-huh. Así que pueden ir a bailotear. Después vuelve Foto de Señoritas y Esclusas a las 22 horas en la Encosala, que es Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. También hay un festival del Aguante al Congreso de Cultura Viva Comunitaria, al Cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria, a las 14 horas en Cristóbal Colón 1469 de Guaymallén. Esto es Cristóbal Colón y Gomenzoro. Uh-huh. Después Ginea se presenta en el Willis Bar, a las 22 horas, Mitre 1371 de Chacras de Coria. En Luján hay un ciclo de cine que está presentando Los Amores Imaginarios de Javier Dolan a las 19 horas en Proyecto Galería Mariano Moreno 246 de Luján. Y Abayay en trío con Rosario González Sáenz y Paula Perales a las 21:30 en el Living. Después, vamos al domingo. Hay varias cosas, ¿viste? Muchas, sí. Un montón para elegir. Hay muchas peñas, además. Este domingo hay muchas peñas. Sigue presentándose una de Gangsters en el Living a las 21. Después toca Les Tres, Mariana Paraguay, Paula Neder y Dani Pérez Ibarburen a las 18 horas en el Origen de I, Ruta 7 de Potrerillos, antes de El Dique. Murga la Dama Juana está presentando Se nos cayó el sistema a las 21:30 en el Le Parc. Hay una función especial del Circo Mutante a las 20 horas en Coronel Las Coba 410 de San José. También está nuevamente la Peña Encuentrera, que se hace por el Encuentro Nacional de Mujeres, para reunir fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en Chubut. La dirección es por privado, buscarla por Facebook, empieza a las 12 horas, así que búsquenlo y pueden ir a hacer su aporte para que las chicas que quieran viajar al Encuentro Nacional de Mujeres puedan hacerlo. Arrastrando Alegría, a las 20 horas en el Cine Teatro Imperial, Pescara y Perón de Maipú. Y este muy bonito para llevar a los chicos en el parque, Las Tres Torres de Hualilán, a las 17 horas en el Parque General San Martín, donde está la calecita, ahí se reúnen y después se meten, se adentran como en el bosquecito y ahí hacen la obra. Es a la gorra, así que los que quieran ir, vayan con los chicos, muy divertido. Peña Pancasera, A las 12 horas comienza en el Club Villamarini, Rivadavia 1809 de Godoy Cruz. En la Encosala hay teatro alemán a las 21 horas con Tatuaje de Igor Bra... A ver, esperamos un segundo. Bauerisima y Regen de Viño. No sé si lo dije bien o muy mal, pero no importa. Hay teatro alemán a las 21 en la Encosala, que está Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Y por último, la Peña Muy Guacha, de la Murga Muy Guacha, en la Oreja Brew Garden, en ruta 60, esquina Migués, en Los Barriales, en Junín. Es a beneficio del vestuario de la Murga. Excelente. Habrá otras, pero sí, ninguna vale como la agenda de Celina. Intentamos. Felicitaciones, Celi, muchas gracias. No, por favor, chicos, un placer comunicarme con ustedes. Ha estado muy bueno el programa, estuve escuchando ahí a Raimundi también, bueno, y me trajo mucha esperanza también. Bueno, tenemos, bueno. Te esperamos acá el viernes. Sí, obvio, ahí voy a estar. Gracias, ya voy a dejar Eli. Los mocos de lado. Un beso, que te mejores. Besos, chicos, chiques. Suerte. Chao, chao. Hay un audio que tenemos que pasar, ajá, virtudes en este programa. Marce, lo tenemos, es el audio de Paloma Escalco. Es el primero que te mandé por WhatsApp, refiere a la compra que ha hecho el municipio de Luján, o pretende hacer el municipio de Luján, del predio físico del Instituto Próbolo. Escuchemos qué nos dice la concejal de Luján, Paloma Escalco. En el día de ayer, junto al diputado provincial Jorge Tanús, de Unidad Ciudadana, presentamos un proyecto en el que busca que el procurador general, el doctor Alejandro Boulé, inicie investigaciones sobre la tramitación del expediente judicial, del expediente, ¿no?, de la compra del Instituto Próbolo. A la misma vez, en ese mismo sentido, en el Consejo Deliberante de Luján de Cuyo, he presentado un proyecto para que el intendente Omar de Marchi suspenda la compra de dicho lugar, entendiendo que el mismo no solamente que se hizo mediante un trámite express de 2 horas, en el cual los concejales y concejalas no tuvimos la posibilidad de leerlo, estudiarlo, ni de generar propuestas para mejorarlo, sino que lo que hace principalmente el Estado municipal es desconocer el proceso judicial que está llevándose a cabo frente a las denuncias y a las situaciones terribles que se han producido en el Instituto del Próbolo, ¿no? Lo que hace es desconocer esta situación, es ser parte, ¿no?, de una compra que entendemos que se realiza a un precio vil buscando insolventar a la obra digamos, los titulares del inmueble del Próbolo, y genera de esta manera una insolvencia del mismo frente a las posibles condenas civiles que se determinan al finalizarse el proceso civil que se iniciará luego de la instancia penal en trámite. Escuchábamos a Paloma Escalco, que nos cuenta como objeta en el Consejo Deliberante de Luján la compra, que nos dice Paloma Escalco, la sospecha de que es para hacer una maniobra fraudulenta contra las víctimas y los parientes de las víctimas frente a una eventual acción civil. También un proyecto presentado en la legislatura provincial. Virtudes, quiero compartir con nuestros oyentes una de las grandes novedades de esta semana, que es que se eligió nuevo presidente para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No me diga. Cuénteme. En una abigarrada, concurrida, numerosa votación, por 3-2, ganó Carlos Rosenkrantz. ¿Y lo votaron? Rosenkrantz, claro. Rosenkrantz es miembro de la Corte Suprema de la Nación, ministro de la Corte Suprema, ha sido nombrado por Macri, fue nombrado primero por decreto, y luego cuando los senadores que le han votado todo a Macri le dijeron, pero mándalo acá si te lo vamos a votar, lo mandó al Senado de la Nación, pero ya, digamos, con ese pecado de origen, que no es el único pecado de origen. Rosenkrantz fue abogado de Clarín, representante en la estrategia de preservación del monopolio frente a la ley de democratización de la comunicación. Es abogado de las mayores corporaciones de la Argentina, es del palo de Macri, y con esto Macri, ¿qué hace? Consolida una Corte Suprema a su medida. ¿Y quién más consolida una Corte Suprema a su medida? Mañeto. ¿Es amigo del Colorado o es el jefe del Colorado? Es el jefe del Colorado. Es el jefe del Colorado, claro. Que el Colorado Casino. Claro. Que era el que aparecía en las audiencias públicas de la ley de medios. El que fue a embargarle a Víctor Hugo. Estas maniobras lo que expresan es que no hay justicia en la Argentina. Y relacionado con eso, le cuento, Farco Argentina en Twitter, @FarcoArgentina, cuenta, informa, es la agencia de noticias de las radios comunitarias, ¿no es cierto? Sí, sí. De la que participa La Mosquitera. Nuevo reclamo al ENACOM Argentina por los Fomeca. No pueden no utilizar el dinero y usarlo para otra cosa. Es un delito, señaló el presidente de Farco. Se refiere, los Fomeca son los programas de fomento utilizados para la comunicación alternativa y comunitaria. ¿Qué está haciendo el ENACOM? Eso está previsto por ley. ¿Qué está haciendo el ENACOM? Lo está usando para otra cosa. Todo tiene que ver con esto, tiene que ver con que Mañeto y la mafia de Mañeto gobiernan la Argentina y han colonizado los jueces, están haciendo un estropicio que vemos día a día y entre eso ha puesto un presidente como este tipo que está destruyendo la Argentina. Vende patria, le digo yo. Es parte del mismo procedimiento, de la misma cuestión. Corte Suprema de la Nación, un párrafo para Ricardo Lorenzetti. Usted me permite, nuestros oyentes me van a disculpar. ¿Sabe cómo le digo yo? ¿Cómo le dice? Lorenzetti, un forro supremo. Lo usaron, le hizo un golpe a Cristina, la hizo renunciar el 9 de diciembre y tuvimos a Pinedo de presidente, porque nuestros oyentes no se acuerdan de esto, no nos acordamos de esto. El 10 de diciembre de 2015 nosotros tuvimos un presidente que no votó nadie, Federico Pinedo. ¿Por qué? Porque nos dieron un mensaje, acá hay un golpe de Estado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, donde no se respeta ni la Constitución ni las mínimas garantías institucionales para nadie en Argentina. O para quien se enfrente con el poder en Argentina. Ese tipo que hizo un golpe de Estado, ese tipo que le hizo todos los favores a Macri, ese tipo que persigue opositores, a Lorenzetti me refiero, ese tipo que hizo todas las señales, que fue al 4 de julio a la embajada yanqui, que le hizo todos los deberes al imperialismo, que le hizo todos los deberes a la empresa, ¿qué hicieron con ese tipo? Un nudito y lo tiraron a la basura. Lorenzetti, un forro supremo. Ahí quedó. Es una interesante moraleja para muchos que dicen, si nos portamos bien con estos muchachos vamos a tener premio. Lorenzetti te muestra cuál es el premio que tiene. Exactamente. Bueno, yo les tengo que decir que nosotros hemos recibido mensajitos, algunos que podemos identificar, y entonces le mandamos nuestros saludos a Andrés y Eva, que nos dejaron un mensaje de voz acá por el WhatsApp. Y otros que también nos dicen que nos están escuchando, pero no podemos saber el nombre. Así que, bueno, le mandamos el mensaje a quien nos mandó el saludo. Tratamos de que no se nos queden secciones en el tintero, Virtudes. ¿Cómo no? Nos va a quedar en el tintero la sección Arturo Royce, que siempre queremos recordar. Pero no nos queda en el tintero, porque es un artículo breve, la sección Conociendo la Constitución Argentina o recordando. Correcto. La Constitución Argentina. ¿Quiere que le lea el artículo 28? Léame. Dígame que sí, porque sí, si no sí, me deja sí, sí. Por favor, pedaleando con la programación. Artículo 28 de la Constitución Nacional. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Quiere que se lo repita? Porfa. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. quiere un uso concreto y actual de esto? Por favor. Ese código de faltas que pretende Cornejo es absolutamente inconstitucional. Nos prohíbe todo lo que la Constitución nos dice por una norma legal de nivel hiper inferior. ¿Me deja que le cuente una última cosita con respecto al tema este del código de faltas? En estas últimas horas se conoció que uno de los autores del código de faltas, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, está acusado por su pareja o su expareja de violencia de género y tiene prohibición de acercamiento. Violencia de género, pero es una casualidad permanente en el gobierno de Cornejo, eso es todo. Sí. ¿Cuántos funcionarios tiene con violencia de género? Así es. El gobierno de la violencia de género. Es el gobierno de los machirulos. Sabe que no pude traer un audio, pero lo saludaron muy afectuosamente en Bowen, en General Alvear, a Cornejo. Parece, ¿no? Sí, le dijeron unas cosas sí, fuertes. Nos despedimos, Virtudes. Nos despedimos. Ya siendo las 5 de la tarde, están nuestros compañeros de 5 para el Peso Social y Deportivo que nos miran con cara fea del otro lado del vidrio. Sí. Virtudes, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Marce, muchas gracias. Carlos Almenara te saluda. Quédate en la mosquitera. Se acerca el plomo directo a tu sien y se abusa.